Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Cenzontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Cenzontle. Saludo con mucho gusto a mi compañera Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Pastor y nuestro productor. Y buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues el día de hoy vamos a tener a Alma Maldonado, está con nosotros. Ella es investigadora en educación superior en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINESTAP. Y está con nosotros y yo le quiero dar la bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista, Alma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pastor. Hola, Jonathan. Hola, Marta. Hola, Alma. Encantada de estar en su programa y les agradezco la invitación, por supuesto. Al contrario, Alma, gracias por aceptar porque queremos platicar contigo pues sobre educación. Claro. Esto es un tema, creo que le interesa mucho a la gente o le debiera interesar mucho a la sociedad, porque sin duda alguna la educación es la parte más importante de la sociedad. Creo que después de la familia como institución, la educación juega un papel importantísimo en el presente y en el futuro de un país. Yo quisiera que empezáramos esta charla con los problemas de la educación en México. Pareciera que no hay culpables, que no hay problemas, que la situación del desastre educativo en el país es una cuestión pues de la mala suerte o es una cuestión de tiempos, pero no hay responsables, no hay fondos, no hay un análisis concreto de qué está pasando con la educación en nuestro país. Y yo quisiera que tú, como investigadora de educación, pues nos hables un poco y nos des luz sobre este tema. ¿Cuáles son los problemas de la educación que tú identificas en este país? Yo sé que a lo mejor es una pregunta muy general, pero sí quisiera que nos vayas diciendo cuáles son los puntos que tú ves en donde en México ha fallado la educación. Bueno, pues para comenzar, yo creo que la educación, como lo señalas, es un ámbito o muy discutido o poco debatido, ¿no? Tenemos como esa dualidad respecto al tema educativo. O bien la gente le atribuye todas las soluciones mágicas, todo es problema de la educación, y una vez solucionados los conflictos, los problemas, y una vez que mejoremos la educación, todo mágicamente va a estar mejor en este país. O no se toma con suficiente seriedad que implica el tema educativo en México. Entonces, ese es uno de los primeros asuntos respecto a la educación. Ya entrando sobre cuáles son aquellos puntos más críticos sobre el tema educativo, pues obviamente tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos problemas de financiamiento, claramente. En el discurso político la educación es muy importante, pero cuando vemos cuál es la verdadera importancia que se le da en materia de financiamiento público, pues ahí empezamos a notar las grandes carencias, cuánto vacío existe, cuánta falta de seriedad se le está dando al tema educativo, ¿no? Entonces uno pues obviamente tiene que ver con el ámbito económico, pero el otro gran asunto es cómo estamos educando, para qué estamos educando, a quiénes estamos educando, y esas son como tres ejes claves que tampoco analizamos con profunda seriedad. Yo creo que en este sentido un gran problema de la educación en México es que hay mucha inercia, ¿no? Vamos haciendo las cosas y repitiendo los mismos errores y haciendo las cosas como ya se han venido haciendo por años, y no hay un replanteamiento de hacia dónde, de si es lo mejor, de cómo estamos respondiendo a las nuevas realidades del país, que ese sería otro de los temas y problemas fundamentales de la educación. Este país ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en materia demográfica, en materia económica, en materia social. Y no se ve que muchas de las respuestas y muchos de los planteamientos educativos estén efectivamente respondiendo a esos cambios y a esas poblaciones y bueno, hemos dejado de crecer como país y ahorita se está concentrando mucho más la población joven y no hay tantas respuestas como deberíamos de tenerlas y también pensar en el futuro, ¿no? Que ese sería otro de los grandes problemas de la educación, esta falta de planeación, esta falta de rigor en las cosas que se hacen, no tienen esta solidez, no se hacen con base en investigaciones, en análisis, y bueno, yo destacaría que por ahí van como parte de los grandes problemas, además de, bueno, las condiciones del país propiamente, ¿no? Que todo eso también impacta a la educación. Marta. Algunas personas dicen, no, he leído algunos artículos que dicen, no es cierto, el presupuesto, da mucho presupuesto a la educación, no es problema de dinero. Y tú me dices, bueno, nos dices que sí, que también es problema de dinero. ¿Cómo estamos ahora en el qué porcentaje del PIB estamos asignando a educación y cuál sería el idóneo para poder salir de este problema que, como dices tú, todos ven, todos hablan de él, pero realmente no sabemos bien qué hacer? Sí, efectivamente ese es como uno de los mitos que también a la gente le gusta repetir constantemente, ¿no? No es un problema de dinero, es un problema de otro tipo, y la verdad es que no es cierto. Claro que también es un problema de dinero y es un problema de financiamiento y es un problema de cómo estamos entendiendo la relevancia del conocimiento, sobre todo en estos tiempos en donde se habla de conceptos como la sociedad del conocimiento, la economía basada en el conocimiento, y cuando vemos un país como México, qué importancia le da, pues ahí es donde se caen todos los discursos, ¿no? Te pongo un ejemplo, datos de investigación y desarrollo, ¿no? Por país. Entonces, mientras México gasta el 0.46 de su PIB, estos son datos de la OCDE en el 2010, República de Eslovaquia gasta 0.47, ¿no? Un poquito más, Polonia 0.56, Grecia 0.57, Sudáfrica 0.95, y de ahí en adelante van incrementando los porcentajes, Brasil 1, China 1.5, hasta llegar a los más altos que son Finlandia, 3.5 o Suecia 3.6. Entonces, claro que es un problema de financiamiento. Y esto solo es investigación y desarrollo, pero lo mismo sucede en términos de gasto por alumno. Son frases que se maquillan mucho porque, por ejemplo, hay que considerar el tamaño de la población, hay que considerar al mismo tiempo el tamaño del PIB. Que México gaste 1.46 frente a Eslovaquia, bueno, seguramente será mucho más dinero el de México porque Eslovaquia tendrá un producto interno más bajo. Pero que Estados Unidos gaste el 2.47, pues nos está hablando de unas cantidades que rebasan por mucho cualquier otro porcentaje que podamos pensar, inclusive el de Finlandia o el de Suecia, ¿no? Simplemente por el tamaño de las economías. Entonces creo que ese es un primer error, pensar que no se gasta, que no es un tema de dinero y de financiamiento, es un error porque pues ahí tenemos a las escuelas, ahí tenemos la infraestructura, ahí tenemos otros datos que son realmente alarmantes, por ejemplo, en términos de acceso a nuevas tecnologías, de conexión de internet, en donde México realmente está totalmente rezagado frente a otros países. Por aquí tenía un dato, no sé, interesante. México reporta que el 47% de sus escuelas están conectadas a internet, un dato que yo además tengo mis dudas al respecto. Y en contraparte, países como Brasil tienen un 65%, Brasil es un país muchísimo más grande que México, ¿no? Sí. Y los países de la OCDE tienen 84%. Entonces, que no me vengan a mí con que no es un problema de dinero, porque estamos hablando de infraestructura, ¿no? Para tener conexión a internet, para empezar necesitamos primero computadoras. Necesitamos la infraestructura adecuada para realizar la conexión, etcétera, etcétera. Yo he encontrado un dato en uno de los informes de Felipe Calderón, donde señalaba hace un año aproximadamente que todavía el 10% de bibliotecas de instituciones de educación superior en México no están conectadas a Internet. Y este tipo de cosas son realmente impresionantes, porque yo no me puedo imaginar hoy en día una biblioteca que no tenga una conexión a Internet a nivel universitario. Claro. Es como ya absurdo. Y eso es un problema también de dinero y de inversión y del poco interés que se le está dando a esto, a la inversión en el conocimiento, ¿no? Ahora, sí. Alma, hay por una parte, dices que sí hay, sí, sí es un problema de presupuesto, sí es un problema de dinero. Pero el presupuesto que se da, por ejemplo, hay un ejemplo en el sexenio de Fox, la megabiblioteca. Tomando el ejemplo de lo que tú nos estás diciendo de las bibliotecas y de que se te hace impresionante que las bibliotecas a nivel universitario no tengan acceso al Internet. Pero, por ejemplo, en el sexenio de Fox, esta megabiblioteca, que también fue una mega, digamos, a la corrupción, y que se invirtió un montón de dinero, y muchos especialistas decían, bueno, es que ese dineral que se gastó ahí, que además está mal hecha la biblioteca, se pudo haber hecho muchísimas bibliotecas en los estados y en los municipios. ¿No será que también, por supuesto, es un problema de corrupción? O sea, a pesar de que tenemos poco presupuesto o no el deseable, ¿hay corrupción también en la educación o tú no ves corrupción ahí en la educación? No, por supuesto, no es un problema. No, por supuesto, o sea, no solo es un problema de cómo, porque yo creo que esto es central, cómo se distribuye el dinero en este país, porque no se trata de que no haya dinero, digo, México no es un país pobre tampoco, entonces tenemos dinero, pero cómo se decide gastarlo, en dónde se decide gastar, ahí ya hay un problema. Obviamente todos los sectores van a decir que son prioritarios. Si nuevamente nos atenemos a que en el discurso público la educación es muy importante, lo que digo es no se refleja para empezar en lo que se da. Ahora, lo que ya tenemos como presupuesto educativo, ¿cómo se está gastando? Bueno, ese es otro problema, porque efectivamente hay gastos absurdos, hay gastos poco justificados y ahí entonces ya tendremos que también analizar qué está pasando con esos recursos. Otro ejemplo es Enciclomedia, que es un gasto en donde hay poca transparencia. Involucrar a Vázquez Mota, ¿no? Exacto, se invierte muchísimo dinero. Vázquez Mota no ha podido explicar realmente ahí qué es lo que pasó con la concesión, etcétera, etcétera. Pero además se invierte en una tecnología obsoleta, en una tecnología que no tiene ningún sentido ya a estas alturas. Se hace una apuesta hacia en fin, esta idea de verdad muy obsoleta, teniendo la otra posibilidad que simplemente explotar el Internet, usar estos medios. Y bueno, el dinero que tenemos, que encima ya fue poco, que encima está muy limitado, pues se está gastando de manera absurda, se está gastando de manera poco transparente. Y entonces, bueno, eso hace que entre otras razones, nos encontremos en distintos tipos de crisis educativa, ¿no? Es poco el dinero, se usa mal y se usa en proyectos que a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Tú hablabas de la inercia y acá hay tres preguntas que contestarnos. ¿Para quién educamos? ¿Cómo estamos educando? Y otra más que no me acuerdo, ¿para quién? ¿Cómo? Dijiste otra, pero... Sí, bueno, quizás puede ser el por qué, ¿no? El por qué. ¿Cómo estamos ahora y cómo qué sería lo ideal? Sí, yo lo que les comentaba es, bueno, a veces parece que muchas de las políticas educativas que nos plantean los gobiernos en turno, pues responden más a modas, responden más a ciertas tendencias internacionales, muy acríticamente, ¿no? Porque ese es uno de los planteamientos que yo siempre hago. Uno de los temas que estudio es la influencia de los organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE o el Banco Mundial en materia de políticas, y ni siquiera es esta idea tan difundida de que esos organismos nos imponen. Porque hay que también entender la operación y la manera como estos organismos funcionan. Y estos organismos tienen mecanismos mucho más matizados de influencia. Y los gobiernos tienen mucho más responsabilidad en cómo adoptan estas medidas, ¿no? Entonces no es el Banco Mundial que pone una pistola a los gobiernos en turno para que hagan determinada política. a veces y en la gran mayoría son los gobiernos los que deciden adoptar ciertas políticas y traducirlas a su medio, ¿no? Entonces ahí es donde de pronto hay ciertas medidas y ciertas políticas que se adoptan en México que la gente dice, bueno, esta es una medida que viene del Banco Mundial, y ni siquiera eso, porque además la adoptan mal, ¿no? Además, yo lo que digo, la tropicalizan, y entonces queda una cosa ya totalmente extraña que no era ni la medida del Banco Mundial o de la OCDE, sino es una cosa que tratan de adaptar a México, y entonces es un revoltijo lamentable, ¿no? Entonces lo que diría es, ¿qué está pasando? Bueno, pues se adoptan ciertas políticas, pero a veces con un desconocimiento de cómo están nuestras escuelas en este momento, de a quiénes están educando, quiénes son estos jóvenes, quiénes son los niños, y qué necesidades tienen los distintos contextos en México, ¿no? Como sabemos, somos un país sumamente desigual. Y yo creo que muchas de estas políticas, muchas de estas medidas, pues no están tratando de ni de compensar ni de entender las desigualdades, sino asumiendo que ciertas medidas nos van a funcionar a todos al parejo, ¿no? Entonces creo que ahí hay uno de los temas claves, y el otro es pues cómo estamos educando, ¿no? Hay muchas cuestiones pedagógicas de fondo que no estamos discutiendo, como el tipo de educación que se está dando, si seguimos en una educación enciclopédica, si estamos realmente metiendo las nuevas tendencias, o ni siquiera nuevas, pero tendencias distintas, pedagógicas de cómo aprendemos, cognositivas, etcétera. Entonces creo que todas esas cuestiones pues las estamos dejando muy de lado, ¿no? Alma, ¿hay un nombre así en tu investigación o en la realidad de este país, hay un nombre al sistema educativo que hemos estado viviendo en los últimos años? ¿Tiene algún nombre? O sea, ¿sí identificamos o sí se identifica con un nombre el sistema? ¿Como el tipo de sistema o el tipo de políticas? No, el tipo de sistema de enseñanza, pues el que se les impone a los maestros para que lo enseñen, o ni siquiera tenemos. Mira, yo detectaría que la moda en este momento se llama competencias. Entonces es una moda en donde todo tiene que ser con base en competencias, ¿no? La reforma que están haciendo en este momento de la educación media superior es una reforma cuyo eje central son las competencias. Y eso está permeando en todos los niveles. Ya a los niños de preescolar también se les está tratando de impulsar esta nueva moda que se llama educación por competencias. A los maestros se les quiere evaluar las competencias. Entonces, si tuviera que ponerle una etiqueta a estas reformas que tenemos hoy en día, diría que es eso, las competencias. Que es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo hace rato. No, pero es que yo pensé que era un sistema hecho por pedagogos suizos o algo así, o sea, que tuviéramos un sistema así de aprendizaje o de enseñanza hecho por pedagogos internacionales, algún sistema educativo internacional que tengamos, es a lo que me refería. No tenemos entonces nada de eso. No tenemos nada de eso. Entonces, ¿quién decide qué se enseña en las aulas? Ahorita tenemos el eje de... perdón, ¿ibas a decir algo? No, eso es. O sea, ¿quién decide a nuestros hijos, a nuestros hermanos, qué se les está enseñando? ¿Quién decide qué toma el maestro y se les enseña y cómo se les enseña? ¿Quién lo impuso y cuál es el sistema, pues? Sí, bueno, en este momento obviamente es la SEP la que lleva la batuta en qué tipo de reformas, qué tipo de contenidos. Y lo que decía es que esto de las competencias es un buen ejemplo de lo que estaba yo tratando de describir respecto a cómo vamos incorporando ciertas modas y las tratamos supuestamente de adaptar a México. Entonces se dice que el sistema de competencias y estas reformas vienen de la OCDE. Yo honestamente no creo que sea claramente un planteamiento de la OCDE. Sí lo han trabajado, pero no es tal cual uno de los ejes más importantes de la OCDE en este momento. Y sin embargo es lo que se dice y es lo que se está asumiendo. Y entonces, como les digo ahora, el gran tema son estas competencias y cómo se regulan y cómo nos adaptamos. sin mayores análisis de, bueno, está funcionando, no, qué tanto sentido tiene, qué tan pertinente es para el contexto mexicano, ¿no? Que ahora todo tenga que ver con competencias y que a partir de eso es como estamos realizando o enseñando a todos estos niños y jóvenes, ¿no? Esto que dices me recuerda mucho a lo del consenso de Washington. Al final, los gobiernos sí tienen margen de maniobra, pese a lo que dicen los organismos, lo que dicen muchas personas, ¿no? Que no tenemos margen de maniobra, pero es mentira, porque así como Corea del Sur no aplicó el consenso de Washington como lo aplicamos nosotros, así también me estás diciendo tú que este tipo de prácticas educativas que establece la OCDE o que puede orientar en cierto sentido, aquí la tomamos, o sea, somos más papistas que el Papa, ¿es así, Alma? Totalmente, Marta. O sea, yo creo que esa es parte del análisis de los organismos, ¿no? Otro ejemplo es China. China tiene negociaciones con el Banco Mundial y tiene préstamos del Banco Mundial. Pero China, por ser quien es, una potencia, ¿no?, política, económica, China decide qué se acepta y qué no. Entonces, cuando vemos el comportamiento de otros países, entonces sí llama la atención que ustedes me dirán, bueno, a lo mejor un país muy pequeñito en África tiene mucho menos margen de negociación, y estoy de acuerdo. Pero cuando pensamos en América Latina y cuando pensamos en México, uno sí pensaría que nosotros podríamos tener muchísimo más margen en debatir esto y en no aceptar cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de sugerencia, así tan automáticamente, ¿no? No somos un país tan pequeño, no somos un país poco importante en el mundo. O al menos no tanto, sí, ¿no? Claro. Ahora, hay unas cifras oficiales que dicen que en el sector de jóvenes de 16 a 18 años de edad, poco más de 35% truncó sus estudios en educación básica y menos de 5% asiste ya sea a la primaria o a la secundaria para concluir con los estudios mínimos. Según estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior, CES, entre tanto, los jóvenes de 19 a 23 años de edad que deberían acudir al nivel profesional ascienden a cerca de 10 millones. La mayoría de ellos, 75%, que representa 7.5 millones de jóvenes, no acude a una institución de estudios superiores. Lo anterior obedece, entre otras causas, a que no terminaron la primaria, la secundaria o la preparatoria, o incluso, si concluyeron esta última, no continuaron adelante según la CES. Para la mayoría de los lectores, para la mayoría de la gente, son simples cifras, Alma. Para los derechistas, para los conservadores, es por flojera de los jóvenes, y para los jóvenes que piensan, es la culpa del maldito sistema. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ya sabemos el problema, nos lo has dicho y lo entendemos. Hemos visto también esa separación de que no toda la culpa es de lo que nos imponen los organismos internacionales. Ahora yo te preguntaría, ¿por qué la educación está así como está? ¿Obedece a un plan, digamos, un complot entre las élites para que el país no avance? ¿Obedece simplemente a errores de los corruptos tecnócratas que hemos tenido en el gobierno? ¿Por qué no avanzamos en educación? ¿Por qué no se invierte incluso lo que piden los organismos internacionales, que estamos por debajo de lo que están pidiendo? ¿Por qué en México no estamos educando a nuestros jóvenes para pensar, para decidir y sobre todo, algo más importante, para exigir plenamente sus derechos como humanos, como ciudadanos? ¿Por qué el problema de la educación? Ya lo vimos, o sea, es un gran problema, pero ¿por qué a propósito? ¿O si son errores? ¿O es causa del destino? ¿Por qué la educación está así en México, Alma? Mira, yo creo que nuevamente es una combinación de elementos. Un problema que no hemos atendido y no hemos sabido atender en el sistema educativo es el rezago. Se maneja mucho, se habla del ingreso, del número de estudiantes que se encuentran matriculados, pero después se empiezan a perder las cifras, y no solo las cifras, ya sería lo menos importante, se empieza a perder de vista cuántos alumnos se van quedando en el sistema, cuántos alumnos no les funciona el sistema, no les funcionan ciertos de escuelas, cuántos alumnos no pueden, cuántos alumnos son expulsados básicamente del sistema. Y cuando tú ves esto en términos de números de alumnos que van ingresando ahora con preescolar, que es obligatoria, y cómo vamos dejando y cómo se van quedando, ese es un tema no atendido, ¿no? ¿Quiénes son estos expulsados del sistema? Y no me refiero a expulsados porque salgan por problemas de conducta o algo parecido, sino es gente que se va rezagando, que se va quedando, que nunca termina. Y después hay gente que termina un nivel y que después no continúa. Y entonces todo esto es lo que menos sabemos. ¿Por qué no continúan? ¿Quiénes son los que no continúan? ¿Qué podríamos hacer para que continuaran? ¿Cómo podríamos ayudarles? Entonces, ese es pues un tema central. Y el otro, pues lo que yo decía de las inercias, también tiene que ver mucho con políticamente cómo se ha manejado la educación. Y obviamente sabemos que la educación es un tema importante para los políticos en el discurso, como ya decía, pero no es un tema importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear soluciones, a la hora de asumir los costos que representaría, por ejemplo, enfrentarse a la cúpula del poder del CENTE y tomar decisiones que haya que tomar. No lo van a hacer, no lo quieren hacer, siempre ha sido, y lo sabemos, históricamente en México, el sector educativo ha sido es un sector politizado, es un sector importante, tenemos a los universitarios, tenemos a los normalistas. Entonces, yo creo que hay esto como mucho temor a realmente meterse al tema, a realmente meterse a los problemas de fondo, y lo cual en cierta medida pues es desinterés, ¿no? Como tú decías, finalmente no atender estos problemas es no tratar de ofrecer soluciones contundentes, y bueno, valdría la pena preguntarse por qué no se decide, ¿no? Entrarle a fondo a la educación en este país. Acabas sacar un tema muy importante y muy sensible para todos, que también se centra siempre en eso el problema, a muchos los centran en eso, el sindicato, el CENTE, y me viene inmediato el nombre de Elba Ester. ¿Es suficiente con remover a Elba Ester para que el problema de la educación se arregle? ¿Es posible tratar de hacer de lograr un sindicalismo democrático que es donde se respeten los derechos de los trabajadores, pero que no se use para maniobras políticas, para intrigas palaciegas? ¿Es posible? Oye, y además, ¿el vestir con quitarla es suficiente? Sí, yo creo que ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Así como el de con la educación va a solucionarse todos los problemas del país, pues es un poco lo mismo respecto a él, ¿no? Desaparece el vestir y entonces mágicamente la educación en México mejora y todos vamos a estar mejor. Y los índices, los indicadores, todo será mucho más positivo de lo que es ahora. Es una falacia, por supuesto. Yo creo que pues un tema clave aquí tiene que ver con el modelo económico imperante, con qué papel tiene la educación y con ciertos elementos de incomodidad a nivel mundial, yo creo, porque estamos viviendo, sí, estas duras críticas, duros cuestionamientos de qué papel debe tener la educación pública, por ejemplo. ¿Qué papel deben tener los sindicatos? ¿Qué papel debe tener hasta dónde el Estado debe de ofrecer educación a los ciudadanos? Entonces, todos estos temas obviamente los estamos también discutiendo en México y se toman decisiones con base en qué modelo estamos siguiendo. Entonces, en ese sentido, te diría, pues, sí, Elba sí es parte del problema, pero no es el único que tenemos en este país. Y no entender, por ejemplo, toda la conformación histórica del CENTE, pues, nos dejaría también muy cortos, ¿no? Muy cortos de memoria de cuál ha sido el papel de los sindicalistas en este país, de cuál ha sido el papel de los movimientos magisteriales en este país, de cuáles han sido sus aportaciones en otros ámbitos, no solamente en la educación. Y bueno, eso, definitivamente desaparecer a Elba no solucionaría todos estos problemas, ¿no? aunque es parte del problema, sí, también eso es cierto. Pero ¿estás de acuerdo que mientras siga Elba, pues es un síntoma de que ninguna de las otras cosas de fondo van a cambiar? No, por supuesto. Mientras siga Elba es seguir reproduciendo estas inercias, y es dejar estos poderes influyendo y decidiendo en muchos aspectos de la educación. En el momento en el que Calderón decide nombrar al yerno del Vester como subsecretario de Educación Básica, bueno, pues qué otro mensaje más contundente para decir, esto no se va a mover, no vamos a hacer ningún cambio de fondo y todo va a seguir más o menos igual, y simplemente estoy haciendo un pago político por algo que hizo Elba, ¿no? Entonces, ahora, hace unos meses sale un documental que se llama De Panzazo, mediáticamente se dice que lo está censurando el Esther Gordillo, que el CENTE va a poner todo lo que esté en sus manos para censurarlo, para que la gente no lo vaya a ver, y pareciera que llegaron estas personas, estos salvadores, a ponernos la realidad en el país, a ponernos las carencias como si no las viviéramos todos los días con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, hermanos, con nosotros mismos, no lo hayamos vivido en su tiempo, y nos dicen que es un documental revelador, que es un documental justiciero, que es un documental que exhibe cómo está la educación en el país, y por un lado vemos quiénes son los que lo están financiando, y son los mismos. Y qué bueno que tú tocaste el tema, no te lo estoy diciendo yo, sino tú lo tocaste, son los responsables de la condición económica y del sistema económico que desde hace 30 años nos han impuesto estos neoliberales, y que ha sido el mismo, en donde no hemos crecido, en donde no ha habido ningún cambio de fondo, y aquí están los resultados. Y entonces vemos cierta hipocresía para un sector de izquierda que dice, este es un documental que muestra una hipocresía. Hay otros que dicen, es un documental que muestra la realidad, que está mostrando cómo estamos y que en verdad es un documental de denuncia. A tu parecer, como investigadora, seguramente lo viste, el documental. ¿Qué nos puedes decir? Yo sé que ya pasó un tiempo el documental, pero creo que es importante analizarlo aquí, porque se decía que es un documental que no le gustó a Elbester Gordillo. ¿Qué podemos entender de este documental? ¿Nos muestra la realidad? ¿No nos la muestra? ¿En verdad está yéndose al lo profundo del problema educativo, o solamente trata mediáticamente de mostrar una realidad sin mostrar el fondo de la desgracia? ¿Tú cómo viste el documental y cómo podrías calificarlo o analizarlo? Mira, tal no ha pasado de moda que mañana justo nosotros vamos a tener una sesión sobre De Panzazo con nuestros alumnos de maestría. Ah, qué bueno. Entonces, no es un tema que yo creo que haya pasado. Es más, yo creo que está tomando un segundo aire porque Mexicanos Primero, que es esta asociación que lo produce, sí, está realmente empujando muy fuerte en este momento su agenda. Yo lo que creo es, además yo lo vi en una función donde lo presentaron para la comunidad de investigadores en educación, quizás ha de haber sido una de las presentaciones más críticas que enfrentaron los organizadores y los patrocinadores de Panzazo. ¿Qué te diría? No es un documental que nos venga a decir nada que no sepamos, efectivamente. No es un análisis del sistema educativo. De ninguna manera, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, porque de pronto parecía como que nos presenta el análisis, y no es nada de eso, ¿no? Es efectivamente un documental que intenta hacer de denuncia, es un documental que toma el tema de la educación, pero yo creo que lo que hay que analizar es cuál es la agenda detrás de la organización que lo patrocina y que lo organiza, y cuáles son los elementos que ellos decidieron puntualizar, porque si bien están destacando aspectos de la educación que todos hemos vivido, como bien nos señalabas, ¿no?, las condiciones de las escuelas, lidiar con cierto tipo de maestro que no se desempeña de la mejor manera, el contexto mismo de nacional y cómo impacta, ellos decidieron qué puntos abordar. ¿no? Uno de los grandes temas que ellos no tocan es, por ejemplo, cuál es el papel de los medios masivos de comunicación en la educación hoy en día de los mexicanos. Cosa que a mí me parece muy importante discutir. ¿Qué están aportando? ¿Qué no están aportando? ¿Cómo están educando? Porque también son parte de este sistema, y ese es un tema que ellos decidieron no abordar, ¿no? En cambio, sí abordan el tema de Eva Ester y de este cierto tipo de papel de los maestros, la renuencia al tema de la evaluación, que al final de cuentas es como lo que más destaca, ¿no? Yo creo que claramente es la agenda de Mexicanos Primero. Hace unos días, unos 5 días, me parece, sacaron un desplegado justamente sobre esto, diciendo que la gran conclusión del documental tiene que ver con la evaluación. Y bueno, es su agenda. Yo creo que es válido. Hicieron un documental con financiamiento privado. Y bueno, ellos presentan su agenda. De ahí a tomarlo como que es el balance, el diagnóstico necesario para que el país decida qué hacemos en materia de educación, pues dista muchísimo, sería un error tomarlo así, y yo creo que básicamente es un poco lo que ha pasado con este documental de Panzano, que tiene mucho que ver con otro documental que se hizo en Estados Unidos, que se llama Esperando a Superman. Es un documental que también presenta una visión sobre la educación en Estados Unidos. Son muy similares. Ellos afirman que no es una copia del documental de Esperando a Superman, pero me llama la atención que son este tipo de estrategias que algunos sectores buscan para colocar ciertos temas de su agenda a nivel de discusión pública, pero que son muy cuestionados porque justamente eso, toman unos temas, dejan otros de lado, y en el caso, por ejemplo, del documental Esperando a Superman, pues hay una crítica muy fuerte al sistema educativo público en Estados Unidos, y pues es algo también muy cuestionable, ¿no? Es como, en cierta medida, un ataque al sistema público. Quizás de panzazo no lo tienen tan claro porque tratan ahí de meter un poco el sistema privado también, pero pues sí, hay que tener cuidado con cuál es el mensaje, quién es este emisor del mensaje, y hacia dónde está apuntando, ¿no? Yo creo que eso la gran mayoría del público pues no lo alcanza a percibir, ¿no? Ese es como el gran tema. Fue un éxito en taquilla, mucha gente lo fue a ver, mucha gente firma las peticiones que ellos tienen claramente, y bueno, pues sí vale la pena preguntarse si lo saben, ¿no? Ajá, ese es el problema, ¿no? Lo cuestionable. Está bien que es muy válido, cada quien tiene su agenda, los empresarios tienen su agenda, las organizaciones civiles tienen su agenda. Está bien, el problema es cuando no dicen cuál es su agenda y lo presentan como algo totalmente desinteresado, altruista, para resolver los problemas de la sociedad, y eso no es verdad, porque tienen un interés y por algo lo hacen, y lo cuestionable es eso, que no lo dicen. Y entonces yo veo varios puntos y no puedo evitar conectarlos. Veo lo que dices tú del modelo de competencias, que muchas personas señalan que lo que quieren son simplemente gente productiva, que no piense, que no tenga pensamiento, sí, que no tenga pensamiento crítico, reflexivo, porque se deja de lado las humanidades, se deja de lado otro tipo de cuestiones que siempre y cuando sean solamente para producir, para hacer eso, un buen empleado, un buen eslabón de la cadena productiva, pues por un lado. Luego veo las luchas en Chile por la educación gratuita, que la quisieran porque no la tienen, porque hay un grupo de bancos que financian la educación y que se ganan muchísimo dinero. Y veo a Calderón, que está tratando de imponer este sistema aquí en nuestro país en perjuicio de la educación y a favor de determinadas instituciones privadas. Luego veo a estos Mexicanos Primero, que están también tratando de impulsar esa agenda. Entonces no puedo evitar pensar en un complot, aunque no nos guste, que por otro lado, a veces uno no quisiera decir complot porque pareciera que no tenemos esperanza, pero tú nos has dicho que sí, en el sentido de que sí hay cierto margen de maniobra, pero ¿qué es su agenda? Y eso quisiera, creo que pues hay muchos puntos que deben conectarse, porque no veo de otra manera, se parecen mucho y no, como dicen, si camina como pato, hace cuacuau, debe ser un pato. Sí, yo creo que tienes razón. Hay muchos puntos de convergencia en los grupos de presión para llevar a la educación a un lugar donde ellos prefieren, donde se sentirán más cómodos y lo que ellos creen que sería lo mejor para el país, ¿no? Aquí el gran tema es que somos muchos más, ¿no? Y hay muchos modelos y yo creo que no hay claridad y no hay consenso de hacia dónde vamos a movernos como Estado mexicano, ¿no? Más allá inclusive del gobierno. Como Estado mexicano, ¿qué sería lo mejor para este país en materia educativa? ¿Cómo deberíamos de transformarla? Y bueno, los que tienen más voz pues son estos grupos de interés que tienen los recursos, que tienen los espacios, ¿no? A mí me llama la atención la campaña, y creo que lo mencionaba Jonathan, la campaña tan fuerte que hubo para difundir de panzazo, ¿no? Cuando, no sé, tenemos otro tipo de producciones, otro tipo de documentales, otro tipo de información, y ahí, bueno, se oculta mucho, o no se quiere dar a conocer de esa manera. Entonces, sí hay convergencias entre varios de estos grupos, pero no son transparentes en este tipo de agendas, al menos no en una cosa como de panzazo, donde parece que son ciudadanos preocupados por la educación y desde ahí nos lanzan su documental, ¿no? Sin mayor interés más que mejorar la educación. Claro que el gran tema es, tienen una visión y yo no sé si necesariamente todos estamos de acuerdo con esa visión que nos están planteando, ¿no? Pero ellos hubieran querido que sí, por toda la publicidad mediática, es como que todo el pueblo o toda la sociedad debería de decirle sí a ese documental de panzazo. Yo quisiera entrar al último bloque de esta entrevista para hablar del tema electoral, que es indudable, porque hablar del tema electoral en estos momentos quiere decir el próximo presidente o presidenta de la República y sus proyectos en este sentido, en lo que respecta a la educación. Pero antes de eso, quisiera que me contestaras algo sobre la educación. Decía algo que sobre lo que decía Marta de la privatización de la educación. La escuela pública es despreciada porque en ella están inscritos los de la clase media baja y pobre. A partir de los años 70, todos los presidentes y sus secretarios de Estado tienen su origen de escuelas privadas o de universidades estadounidenses, y sus hijos están inscritos puntualmente en ellas. Yo me pregunto, ¿qué puede importarles el desplome educativo en la educación pública si ni siquiera la conocen? En esta área de defensa de la educación pública y por un sindicalismo independiente y democrático, han centrado sus luchas tal vez los profesores agrupados en el CENTE desde hace 30 años. Su lucha ha sido permanente, pero el sistema ha buscado de alguna forma por todos los medios dividirla y destruirla. Mi pregunta concreta es, ¿en verdad hay un plan en este país para privatizar la educación? Y a tu parecer, ¿el Estado tiene que ser responsable de la educación desde el preescolar hasta la universidad, o de plano ya ese sistema público, que es además constitucional al menos en la primaria y secundaria, pero a tu parecer tiene que seguir siendo así, o debiera ser público, que el Estado se haga cargo, o si es mejor que se privatice, o cómo tú ves la situación de la educación? Sí, mira, primero te aclararía, yo creo que al menos el más del 85% de los mexicanos acude mayoritariamente al sistema público. Entiendo el sentido de tu pregunta, se refiere mucho más a las élites mexicanas, ¿no? Y efectivamente a partir de los últimos 3 sexenios, los presidentes y la gente que ocupa las posiciones más relevantes del gobierno no son egresados del sistema público. Ahí sí ha habido un desplazamiento claro, ¿no? Y que impacta justamente en lo que dices. Si no lo conocen y si además no son usuarios del sistema público, entonces, ¿qué tanto interés realmente tienen en mejorarlo? ¿Y qué tanto interés tienen en que avance este sistema público? La otra cosa que te diría es el sistema público de educación ha estado en ataque, ha sido atacado a nivel mundial, ¿no? Esto es parte de este debate sobre cuáles son los modelos económicos, sobre qué está prevaleciendo. Y yo creo que ha habido muchos momentos, todo esto comienza con los gobiernos de Thatcher y Ronald Reagan, donde uno de los ejes fundamentales de ellos, de ambos, fue el ataque a los sistemas públicos en Estados Unidos y en Inglaterra, sistemas públicos de educación. Entonces, desde entonces hemos visto muchas maneras de atacar al sistema público, ¿no? Hay maneras como, por ejemplo, presentar reportes en donde nos digan el sistema público está muy mal, es pésimo, no avanza, no funciona. Y todas esas estrategias las hemos visto impuestas, instauradas en muchos países. Lo mismo ha sucedido en México, ¿no? Hay como este continuo mensaje del sistema público es ineficaz, es ineficiente. Si quieres estar bien educado, no vayas al sistema público. Y yo creo que eso es algo que también hemos visto, sobre todo a partir del sexenio de Carlos Salinas en adelante, un ataque mucho más sistemático. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? No, tampoco es solo un fenómeno de México, pero en México se ha dado este tipo de estrategias sobre el sistema público. Yo creo que es fundamental en un país como México, desigual, el papel que pueda tener el sistema público en todos los niveles, ¿no? Desde preescolar hasta el posgrado, me parece que el Estado tiene la obligación de ofrecer educación pública y gratuita a aquellos que así lo demanden y que estén en condiciones de acceder a cada uno de los distintos niveles, con el paréntesis que mencionaba también anteriormente, con la preocupación porque el Estado es responsable también de esta gente que se nos va quedando, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer al respecto con ellos? En sociedades donde hay menos desigualdad, sí se están planteando hasta qué punto el Estado debería de seguir financiando niveles más altos de estudio. Sí. Y yo creo que es válido que ellos lo cuestionen y lo discutan. Qué interesante. Yo creo eso, Alma, que sí. Mientras nosotros no estemos ahí, no veo cómo, o sea, sería irresponsable totalmente. Claro. Sin embargo, vemos que sí hay un aire para allá, ¿no? Evidentemente, o sea, el apoyo a las universidades privadas ha sido impresionante. El sistema de becas a las personas que asisten a escuelas privadas, pues es realmente alto en este sexenio. Y no es que estemos en contra de la educación privada. Creo que es interesante, es bueno, y además también debería de ser regulada por el Estado en el sentido de medir el nivel educativo que están brindando a la sociedad. Sí, como una orientación hacia privilegiar la educación. Es como que elitista, como tú bien lo dices, ¿no? Esta educación burguesa, escolarizada, esta educación de élites, de que solo unas de que la educación es como que un privilegio y no un derecho que tienen los ciudadanos. Creo que eso se ha venido instaurando, como tú dices, desde el sexenio de Salinas de Gortari, y estos gobiernos panistas ultraconservadores los han venido imponiendo más fuerte este sistema o esta idea. Sí, y de hecho el otro punto que iba a abordar es justo el de la privatización, y gracias por volverlo a comentar, porque la privatización la debemos entender a partir de dos formas. La primera es privatizar, es entendida como el crecimiento que tiene el sector privado en todos los niveles, ¿no? El crecimiento de escuelas privadas, en los sistemas educativos. Pero la otra manera en la que nosotros analizamos la privatización tiene que ver con el sistema educativo público cuando se le presiona porque adopte mecanismos de mercado para resultar más eficiente y para reducir los costos. Porque en última instancia aquí se está debatiendo el tema del dinero público en que lo gastamos. Y el gran mensaje del modelo económico neoliberal es reduzcamos el gasto público, ¿no? Y uno de los sectores, obviamente, que más dinero gasta o debería, pues es la educación. Entonces, son estas dos maneras de entender la privatización. Y en ese sentido es bien interesante porque si bien hemos tenido, y eso es muy claro, un crecimiento de los sistemas y de las escuelas privadas, también hay una irresponsabilidad terrible del Estado en esto, sobre todo a nivel superior. Y tú hablabas de las universidades que están formando élites en este país, que ya las conocemos, ya sabemos cuáles son, pero son muy poquitas. El resto de las universidades privadas que se están creando en este país, una gran mayoría de ellas terminan siendo un fraude académico para los jóvenes que están acudiendo a estas instituciones porque no pueden pagar una de estas universidades de alto prestigio ni de mediano prestigio a veces. Y entonces, ¿qué estamos provocando y qué estamos formando y cuál es la apuesta ahí del Estado mexicano? Le quitan presión al Estado porque estos jóvenes más o menos encuentran un lugar donde pueden seguir estudiando, pero realmente los estamos engañando. Han crecido muchísimo. Aquí en el centro tenemos un colega que estudia el tema de educación privada. Es un fenómeno, bueno, deberíamos dedicar otro programa simplemente al tema, ¿no? Sí, todo lo que están generando económicamente se ha colocado como uno de los 10 principales sectores de crecimiento en el país, de generación de recursos. Entonces está resultando un gran negocio. Han venido las transnacionales, tenemos muchos transnacionales comprando universidades en México porque es un buen negocio. ¿Y qué impacto va a tener esto a la larga, no? Realmente ese es un tema al que deberíamos de atender y que está ahí en el centro del debate. Y bueno, el otro es cómo se está presionando a todas las escuelas públicas, esto que yo decía, para adoptar mecanismos de mercado, y entonces de pronto, aunque sea una escuela pública, tiene que generar recursos, tiene que cobrar cuotas, tiene que vender ciertos servicios, porque la reducción del gasto público pues es muy evidente, ¿no? Alma, hay un tema que no puedo dejar de preguntarte. No, tengo que preguntártelo. Que está en el candelero, y es todo esto de la evaluación universal. Un funcionario de la ONU denunció este contubernio atípico entre la dirección del sindicato y el gobierno, y a las élites económicas y políticas nunca les importó, les valió, hasta ahora que sí se escandalizan de que la disidencia del CENTE no quiere evaluarse, pero no quiere evaluarse conforme, ellos han dicho en los pocos espacios que les dan, que no quieren evaluarse conforme a esta, la redundancia, de evaluación universal, que sí están dispuestos a evaluarse, pero con otros mecanismos, fruto de la experiencia mexicana, de académicos mexicanos, de sí tomando ejemplos internacionales, pero que se adapten a México, y no a esta evaluación que dicen que se gestó en consultorías privadas para lo mismo, para la cuestión de competencias, y que no es justa. Y entonces es un escándalo, que ahora sí a las élites económicas les parece muy mal, cuando nunca les importó ese tema de la educación y la denuncia que hizo el funcionario de la ONU. ¿Tú qué opinas en este tema, tanto del sindicato como la disidencia, las acciones de la disidencia? Ahora el sindicato que sí dice que tiene razón la coordinadora, que no van a... Primero había aceptado y después dice que ya... Que ellos, de hecho, fue la alianza con el Vester con Felipe Calderón, pero ahora ya dicen que no porque ya pusieron una mesa... De diálogo entre la Secretaría de Educación y la disidencia del CENTE, la coordinadora. Y entonces, todo ese galimatías, ¿qué es, Alma? ¿Nos lo puedes, desde tu punto de vista, aclarar un poco? Sí, no, yo creo que con la evaluación también vemos este fenómeno, como de pronto encuentran un tema en la agenda que les interesa impulsar. No es casualidad que en este momento de elecciones pongan en el centro del debate la evaluación universal, como si eso fuera a resolver otra vez todos los problemas, ¿no? Yo creo que, para empezar, no hemos discutido qué tipo de evaluación, los instrumentos con los que actualmente cuenta el sistema educativo, la gran mayoría son muy cuestionables. El enlace es un instrumento muy cuestionado técnicamente, la evaluación universal, si impacta o no en el tema de los recursos que reciben los maestros, quién realizaría esta evaluación universal. Es más, yo desde mi calidad de persona que se dedica a estos temas educativos, inclusive preguntaría, ¿qué es esto de la evaluación universal? O sea, realmente, ¿cómo lo están definiendo? Porque ya se adoptó como esta bandera, ¿no?, por la que todos deberíamos de estar a favor, independientemente de si nos explican qué van a evaluar, cómo lo van a evaluar, por qué lo van a evaluar. Y mientras tanto no estamos discutiendo realmente el aspecto fundamental, que es cómo vamos a transformar la educación, qué tiene más impacto y qué puede ayudar. De pronto hemos pecado en el sistema educativo, a pesar de lo que nos han hecho creer, que no hay evaluación. Yo creo que muchos colegas míos coincidimos en que México tiene uno de los sistemas más evaluados. aquí nos evalúan todo, evalúan los programas de posgrado, evalúan las publicaciones, evalúan a los investigadores, evalúan a las universidades, a las escuelas, hay como esta obsesión por la evaluación, y la gran pregunta es qué tanto ha mejorado, porque que venga otro instrumento a decirnos estamos mal o etcétera, y que después eso no tenga consecuencias en cómo mejoramos las prácticas educativas, pedagógicas, adentro del aula, eso es lo que no se ha discutido, eso es lo que no se ha realmente abordado. Yo hace poco leía una evaluación que se hacía sobre el preescolar, y se decía que, por ejemplo, una de las políticas más eficaces que ayudó a mejorar la práctica de los maestros es el acompañamiento pedagógico. Que un maestro pueda tener la posibilidad de tener a un experto que lo vaya orientando en su práctica, que le permite el diálogo de decir, hice esto, esto funcionó, ¿qué sugieres?, etcétera, etcétera. Y medidas como de este tipo no las estamos discutiendo, ¿no? Todo se está basando en esta idea de una evaluación universal va a ser la panacea para mejorar el sistema en México. Yo la verdad creo que nuevamente es un tema de una agenda muy particular que nos quieren vender a todos y que además tiene que ver con esta idea de que si no estamos de acuerdo, entonces estamos mal, que es un poco como están dejando a la disidencia magisterial, que tampoco ha sido muy eficaz en transmitir su mensaje, ¿no? Como bien dices, Marta, no han tenido muchos espacios y quizás los pocos que han tenido no los han usado tan eficazmente. Uh-huh. En transmitir esta idea de decir, pues sí necesitamos evaluarnos, pero no en este modelo que nos están imponiendo porque la educación es más compleja, ¿no? Alma, el tiempo se está terminando, por desgracia, okay. Pero sí quisiera hacerte una última pregunta que tiene que ver con lo electoral. Y yo quisiera invitarte para que nos acompañes en otro programa del Censontle más adelante, antes de las elecciones, para que pudiéramos comparar el proyecto educativo de los candidatos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Sería algo muy interesante. Pero antes de que qué bueno que aceptas, pero quisiera hacerte una última pregunta. Sí, Juan Ramón de la Fuente ha sido el elegido por Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo secretario de Educación Pública si la gente decide llevarlo a la presidencia. En principio, pues es una persona respetada en el ámbito académico, no solo mexicano, sino internacional. Es una persona que ya con decir solo el nombre, me parece que es una persona a la que la gente le pone atención y a la que a los académicos, investigadores, pues al menos si no lo respetan, lo escuchan. Y eso es algo muy importante. Dijo el día de ayer en una reunión que tuvo con Andrés Manuel y que tuvo con miles de universitarios, profesores y también investigadores, dijo, vamos a dejar muy claro desde el principio que la responsabilidad educativa en este país corresponde al Estado mexicano. No es un asunto de personas o grupos o de organizaciones sindicales, sino del Estado mexicano. Dijo, enumeró que va a haber 100% de cobertura en bachillerato y se duplicará la matrícula en educación superior. Dijo que de manera paulatina crecerá en 6 años el presupuesto de las universidades hasta llegar al 1.5% del PIB, como lo ha planteado los rectores de la ANUIES. Dice, sostuvo que este recurso permitirá a las universidades crecer al máximo de su capacidad para crear plazas de maestros e investigadores, hacer uso de las nuevas tecnologías, modernizar los planes de estudio. A la par, Andrés Manuel ha propuesto crear la Secretaría de Tecnología, en donde René Drucker estaría al frente de esta. Y en general, también Elena Poniatowska con la Secretaría de Cultura y lo que decía Juan Ramón, vamos a crear esa conexión entre educación, entre cultura, entre tecnología y con otras secretarías. Mencionaba la Secretaría, por ejemplo, de Energía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que tiene que ver con toda la tecnología también de la luz y la distribución de esta. Es decir, crear todo un ambiente de progreso, crear todo un ambiente de educación, un ambiente de cultura, un ambiente de progreso, de tecnología. ¿Tú cómo ves así rápidamente el proyecto que está presentando López Obrador con Juan Ramón de la Fuente, con Elena Poniatowska, con el investigador René? Sí, mira, yo ayer también seguí el evento que hubo. Juan Ramón lo que señaló es que son como los lineamientos generales. Obviamente es algo en lo que están trabajando todavía. Sí. En general me parecieron, me gustaron los lineamientos que planteó, por ejemplo, respecto al modelo pedagógico, ¿no? Yo creo que es central que discutamos qué modelo pedagógico necesitamos en México. Y es algo a lo que ningún otro candidato realmente se ha metido. Entonces, falta ver cómo van a desarrollar cada uno de estos lineamientos, ¿no? Yo creo que es una propuesta muy interesante. Señalan que están trabajando con expertos educativos y con gente interesada y que ha estudiado el tema. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo es fundamental a la luz de lo otro que tenemos, ¿no? Cuando yo veo el panel, bueno, y Cuadri, y el señor Cuadri no tiene absolutamente ninguna autoridad para venir a hablar de revolución educativa o de reforma educativa, con la alianza con la que se está presentando con el Baester y el sindicato, ¿no? Cuando vemos a Josefina que nos viene a presentar que ella lo que haría sería hacer ley la alianza que firman con el Baester hace 6 años, realmente me parece escandaloso, ¿no? Que ese sea uno de los grandes ejes de Josefina, y que no terminan de desligarse además, ¿no? Esto parece como muy esquizofrénico, sí. Con la propia el Baester, a mí me sorprende. O el mismo Peña Nieto, ¿no? Que viene a ofrecer una serie de propuestas y de políticas que a la luz de lo que sucedió en el Estado de México pues no da ninguna esperanza o ningún optimismo, ¿no? Entonces yo creo que contrastado frente a estas otras tres propuestas es esperanzador que estén planteando un debate más a fondo y un planteamiento de entrada muy concreto de decir el Estado tiene esta responsabilidad, y yo creo que eso es muy importante que sea el eje, ¿no? Vamos a ver todavía cómo terminan desarrollando estos planteamientos, pero eso me parece como muy destacable. Esperemos que cuando se haga, perdón, Marta, esperemos que cuando se haga lo podamos analizar en un siguiente programa. Sí, por supuesto. Marta. Encantada. Última pregunta, Alma. Si tú tuvieras el poder para tomar las decisiones que quisieras en el ámbito educativo, claro, con rendición de cuentas, obviamente, pero de entrada puedes tienes todo el poder para decidir y los recursos. Uh-huh. ¿Qué harías para darle un rumbo, como tú usaste la palabra, más esperanzador para que permita que la educación realmente salga de ese hoyo, de ese lugar que tiene en el que, como dices tú, todos lo manosean, todos hablan de él, todos dicen que saben y realmente no tienen ni idea para dónde ir? ¿Tú qué harías para ir poco a poco abonando para que cambie todo lo que existe en este momento y vayamos para bien, a un rumbo bueno? Obviamente es muy complicada la pregunta. Yo lo que te diría es, yo atendería dos temas principales. Uno, el acceso, y otro, el rezago. O sea, yo creo que en la medida en que, como lo mencionaba anteriormente, con este país, en estas condiciones, con esta desigualdad, cuando vemos cuál es el ingreso de los mexicanos por medido por deciles y luego el ingreso de cada uno de los deciles a los distintos niveles educativos, pues es que ahí están los problemas centrales en este país. Aunque la educación superior haya crecido, quienes más acceden son las personas que pertenecemos a los deciles más altos. Y no necesariamente somos los más ricos, pero es tanta la pobreza y tanta la desigualdad que nos concentramos mayormente aún las personas de clase media en los deciles 9 y 10 de este país. Aún con la crisis, aún con lo difícil que es el día a día para la clase media mexicana, somos de 9 y 10. Entonces yo creo que mientras no solucionamos el tema del acceso y el rezago, está muy difícil que después nos planteemos cómo México se va a insertar en una economía basada en el conocimiento, o cómo vamos a hacer a reducir la brecha entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, ¿no? Eso sería como una respuesta rápida, pero bueno, considerando el tiempo. Muchas gracias, Alma. En verdad que ha sido una plática muy enriquecedora, nos da mucha luz en este tema. Por supuesto que se quedan muchas cosas pendientes, como tú dices, que podríamos en un futuro poder hablar y exponer de manera más concreta y de más tiempo. Ojalá y nos acompañes en próximos programas. A mí en lo particular estoy muy contento por esta exposición. Espero que a nuestros escuchas también les ayude muchísimo a entender esto que nos explicó muy bien Alma y que sin duda alguna pues tiene que ver con lo que estamos viviendo todos los mexicanos y que a todos nos compete, porque finalmente todos estamos en este rollo de la educación, todos estamos ahí, padres, hermanos, hijos, todos estamos ahí metidos en esta circunstancia. Por mi parte, pues ha sido todo, Marta, muchas gracias. Gracias. Yo les agradezco nada más la invitación, o sea, por mí también encantada de poder seguir participando con ustedes y ojalá pueda contribuir, ¿no?, a seguir esta discusión y este debate. Muchas gracias. Pues ya lo hiciste, Marta, hasta la siguiente. Hasta la siguiente, Jonathan, y muchas gracias, Alma, muchas gracias a Pastor que nos estuvo en la producción y gracias a los que nos escucharon. Okay. Nos escuchamos en la próxima entrevista en el Pájaro de las 400 Voces aquí en el Sensontle a través de La Nueva República y Revista EMET. Hasta pronto. Radio La Nueva República y Revista EMET presentaron El Sensontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.